terminado el ciclo 2016. La decisión estaba tomada con anterioridad. Saltamos al vacío. Avanzamos en nuestros propósitos. Este salto no es una aventura de riesgo o sin red. Lo hacemos seguros y respaldados por gente seria y profesional, sin desmerecer el trabajo de la gente que nos ha apoyado y soportado hasta el día de hoy. Seguiremos con este trabajo y apoyo de los que sigan brindando. Mayor volumen de trabajo, pero lo intentaremos. La pasión nos lleva de la mano. La confianza y la tecnología nos han jugado una mala pasada. Hablábamos de 220 minutos. El codificador de software no me permite subir los 220 minutos. Por eso la parte final del resumen 04 queda recortado. Hoy hacemos justicia dentro de este podcast 143, en donde cumplimos la transformación. Dejamos de ser un podcast para hacer una emisión en directo y un par de podcasts con las webs que colaboramos. El compromiso es serio. Escucharemos las bandas que quedaron fuera de los resúmenes y haremos el balance y propósitos en un solo programa. Si bien las cosas fueron concebidas diferentes, el tema de los asturianos Crudo, que liberaron su trabajo para descarga gratuita, Rock, que habla de la realidad de una sociedad cansada, es una triste realidad de la clase obrera. Desde su trabajo Héroes, Esclavos y Traidores, dedicatoria a esa gente encargada de arreglar este desastre, el track Esclavos. En el programa que cerraba la temporada, Carlos Almeida desde Quito, Ecuador, nos presentaba el single Avance de la banda procedente de Cuenca, Ecuador, Tribus S. Proyecto liderado por Jonathan Jara y Pedro Estudillo, cuentan con Juan Pablo Hurtado en las voces. Adelanto del trabajo que se lanzará en el verano de este 2017. Cierra este primer bloque la banda argentina de heavy metal En Negro. Gran trabajo en líricas y rango vocal. El track Alas de Acero. Se romperá. En el siguiente bloque también podemos presentar el trabajo de la banda barcelonesa The Grey. Otro trabajo autofinanciado, rock culto fusionado con metal, eliminando barreras mentales. Cuidados arreglos para exigir a las neuronas a la volatilidad del rock progresivo y experimental. De su trabajo debut 2016, Chrysalis, el corte Hard. En este bloque están acompañados por dos grandes bandas de Madrid. Los primeros, Firmament, Boss Black y Doom. Rock instrumental con matices de belleza compositiva, el corte Est. También una de mis bandas de cabecera, los Jardín de la Croix. También nos dejaron disfrutar a los mortales de su nueva placa Circadia, de forma gratuita. Otra gran propuesta de rock instrumental. Arreglos más sinfónicos que en su anterior 187 Steps to Cross the Universe. El corte Trail from Alaska. We'll be right back. esas grandes sorpresas del 2016 fue el conocer a la banda de black metal ambiental, Funeral Art, originarios de Guatemala. Lord Marvas, la mente creadora de estos paisajes musicales, Marco Cardona, nos deja apreciar desde su trabajo la belleza oculta, el corte Orenialo. Otra vez una inmersión al mundo de Tolkien. Dentro de lo imprevisto, en el año anterior tuvimos la muerte de un joven músico que había pasado su música por Ciudad Cero Radio. Ellos son Parálisis S, un homenaje especial a Paul Cobos. Death Metal desde Cuenca, Ecuador, en honor a este joven bajista. El track Sanguinus Aurora. Thank you. Grandes proyectos musicales que llegaron a nuestras manos. Patricio Capón, locutor y productor de la Zona del Metal en Madrid, nos dejó el trabajo de uno de los maestros de la guitarra en el país de la mitad del mundo. La ciudad al sur, Loja, dio al mundo a Gitar Cuesta. Escogimos el trabajo Parajo. Una muestra de madurez compositiva. Héroes de la guitarra también nos llegó el trabajo de Chris Guevara. Nos presentó el corte The Land of Evil. Obscura y potente composición. Magistral. We'll be right back. El año pasado también tuvimos el honor de disfrutar de Enslaved con su trabajo de 2015, el mismo que propició una gira europea. Escuchamos el track 1000 Years of Rain. La evolución de su sonido a paisajes más progresivos han logrado ponerlos en la élite de los mejores músicos europeos. Están acompañados por otro gran retorno a los orígenes del mejor sonido doom, los ingleses Paradise Lost. Desde Play Within dejamos el corte An Eternity of Lies. Vuelto al formato de 120 minutos para despedir este gran proyecto. Entramos en la antesala que conduce al final. Esto tomará otro nombre, nada más. La esencia será la misma o más exigente. Hay grandes proyectos de músicos decididos a mostrar la mejor de las propuestas a nivel mundial. Para los amantes de la propuesta en la línea de Les Claypool con sus primos. Ellos versan en castellano. Gran ejecución de No nos harán cabrear. Ellos son Trébol. Luego presentamos otra banda de Barcelona, esta vez Hidden. El single del que será su próximo trabajo, brutal mezcla de thrash, death y groove, sonará Black Heart. Cerramos esta odisea por las calles de Ciudad Cero con una banda de la que pude hacer reseña de su trabajo, con la colaboración en Empire Sound Magazine. Desde Carolina del Sur, Entian, su trabajo debut, Priest of Annihilation, imaginación al poder. Death metal técnico, black metal sinfónico, rock neoclásico y progresivo. Brutal, dinámico, emotivo, agresivo e imponente. Brillante el corte Imbales de Profundis. Cierra este bloque la oscuridad apabullante de los franceses Otargos. El corte Dominatrix. no tienen vergüenza, solo amnesia y todos los meses tienen Navidad. Su casa es un banco forrado en billetes y él se mantiene como en un altar. Estamos cansados de falsos discursos que solo utilizan para ganar. Estamos tan alto que nuestro dinero es solo su malgasto y su bienestar. Pero somos los tres, somos un milagro. Por eso, señor, no los haga cabrear. We'll be right back. final volvemos a dar espacio a esa vena melancólica de los años 80. Los encargados, primero el desaparecido Dave Wayne, que fuese el inmenso vocalista de los Metal Church, el corte Ballad for Marianne. Hay cosas que son necesarias compartirlas. Desde la península escandinava conocimos a los Blues Doom Rock Atlas, un EP con 5 cortes. Destaca un precioso tema que logra atmósferas volátiles y psicotrópicas. Difícil de escapar de esta bella oda al buen gusto. Nos despedimos para encontrarnos en otra aventura. Adiós, soy Juan Carlos Espinosa desde Sabadell, Barcelona. Yeah.